El caso de Nepomuceno Moreno ahora es un caso emblemático como el de Maricel Escobedo, un padre que reclama justicia por su hijo desaparecido y la respuesta que encuentra es la muerte. Saludos Latinoamérica. Un activista más fue asesinado en México. Esta vez ocurrió con Nepomuceno Moreno, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quien desde el 1 de julio de 2010 inició la búsqueda de su hijo Jorge Mario, desaparecido en el estado de Sonora, cuando fue detenido en una carretera por supuestos policías. Buscando la justicia y la solidaridad y el consuelo, buscando a nuestro hijo. Está desaparecido desde el 1 de julio del 2010. Los persiguieron y los balacearon. Y gritó él, ahí vienen por mí. Entraron los policías y delincuentes porque entraron con el rostro descubierto ahí. Y con pistola en mano llegaron y lo sacaron. Luego de una búsqueda que no dio resultados y de la apatía de las autoridades, Nepomuceno se sumó al Movimiento por la Paz que encabeza el poeta Javier Sicilia. Participó en marchas y caravanas, así como en los diálogos de Chapultepec con el gobierno de Felipe Calderón. En este último encuentro con el Ejecutivo, el pasado 14 de octubre, el activista le expresó directamente a Calderón las amenazas de muerte que había recibido, luego de ratificar la denuncia a los servidores públicos que presuntamente secuestraron a su hijo. Me he manifestado bastante y el gobierno no ha tenido la dignidad. Al contrario, me empezaron a perseguir. Es como te reprime el gobierno cuando tú estás peleando por tu hijo, después de que fueron ellos los que lo secuestraron. Las amenazas se cumplieron el pasado lunes en el centro de la capital de Sonora, Hermosillo, donde las autoridades han tratado de justificar este acto con el argumento de que Nepomuceno tenía antecedentes penales. Esta persona había sido detenido en el 2005 en compañía de otras personas que se encontraban armadas como parte de las investigaciones del homicidio de una persona. El ex-ombudsman de la Ciudad de México, Emilio Álvarez y Casa, integrante también del Movimiento por la Paz, viajó este martes a Sonora para asistir al funeral del activista y para solicitar una audiencia con el gobernador Guillermo Padres. La lógica de criminalizar a las víctimas me parece muy preocupante. Y después de un proceso se demuestra su inocencia y un juez dicta no solo su auto de formal libertad, sino el reconocimiento de inocencia. Es un agravante a la irresponsabilidad del procurador, porque con independencia de los hechos pareciese que quisiese construir un discurso de pues por eso le pasó. Este es el mismo procurador de la guardería ABC. Ya vimos la calidad ética y el comportamiento jurídico. Informó que se evalúa sacar del país a la familia Moreno en virtud de que enfrenta grave riesgo. Además, el movimiento responsabiliza de esta muerte a Calderón y el gobernador Padres al no haber dado protección al activista cuando este se los pidió. Si así se trata a las víctimas visibilizadas, imagínate cómo están las víctimas, qué condiciones de indefensión, de angustia, en qué condiciones de absurdo estamos viviendo. La Procuraduría General de Justicia de Sonora informó que se hizo el ofrecimiento a Álvarez y Casa para que él u otra persona del movimiento se convierta en Ministerio Público Especial para la Investigación del Homicidio. Reportaron para Leer Contacto Sur desde Radio Bemba FM en el noroeste mexicano, Adriana Manjarres e Ismael Mesa.